Repaso. Ojalá dos. Ojalá hubiese tenido más tiempo. I wish I had had more time. Ojalá no hubiese dicho eso. I wish I hadn't said that. Ojalá hubiésemos sido más organizados. I wish we'd been more organized. Ojalá hubiese sabido todos los detalles. If only I'd known all the details. ¿Cómo se dice masa? Do. Do. Muy bien. ¿Te habría gustado que hubiesen perdido el partido? Do you wish they'd lost the match? I wish you would. Ojalá se decidieran de una vez. I wish they would make up their minds. Ojalá no dijeras cosas así. I wish you wouldn't say things like that. Ojalá no hicieran eso. I wish they wouldn't do that. Ojalá fueras un poco más amable. I wish you'd be a bit more friendly. Como decimos nosotros, ¿cupón? Voucher. A voucher con una V, V, y no una V que podría ser una B. Voucher. Voucher, again. Voucher. Mucho mejor. Vocabulario. No puedo quitarme de la cabeza esa canción tan pegadiza. I can't get that catchy song out of my head. El secreto está en la masa. The secret's in the dough. ¿Cómo se dice, Rocío? Dew. Dew, good. La Torre Eiffel es el monumento más famoso de París. The Eiffel Tower is the most famous landmark in Paris. Habrá una ola de calor la semana que viene. There will be a heat wave next week. ¿Cómo se dice pegadizo? Catchy. ¿Y una canción pegadiza? Catchy song. A catchy song, good. To look like someone. Me parezco a mi tío. I look like my uncle. No me parezco en absoluto a Brad Pitt. I don't look anything like Brad Pitt. To look más adjetivo. ¿Pareces feliz? You look happy. Verbos irregulares. Le di de comer al cocodrilo, pero no fue fácil. I fed the crocodile, but it wasn't easy. Le acabo de enseñar a él mi coche nuevo. I've just shown him my new car. Le presté el dinero hace 2 meses. I lent him the money 2 months ago. Sustantivos como adjetivo, dos. Di un paseo de 8 kilómetros alrededor de la ciudad. I went for an 8-kilometer walk around the city. ¿Cómo se dice merluza? Hake. Hake, good.